suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir, víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir. El amor radica en ti, no te dejes destruir. Siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Hola, buenas tardes, noches a todos y a todas. Acá estamos comenzando un nuevo programa de La Lengua de las Mariposas. Así que vayan poniéndose las gafas violetas para identificar esas prácticas patriarcales que nos están persiguiendo constantemente, señoras y señores. Contamos aquí con la presencia de un montón de mujeres hermosas y daremos a continuación una muestra de la lucha feminista. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Bueno, y estamos comenzando. Y vamos a pasar lista para ver quiénes están hoy en la mesa. Tengo a mi derecha, aunque no por eso la identifiquen con ese color político y biológico, a la señorita Agustina López Echagüe, que hemos... las últimas noticias por Cucaracha nos pasan que sería familiar del padre Mujica. ¿Cómo? Investigando... ¿Cómo? Se ha formado una pareja. Ah, bueno, no. Pará. Pará. Explícamelo como si yo fuera una feminista sentada de Herli piso 4 por las escaleras de una fábrica recuperada durante el peronismo. ¿Qué serías vos? No lo tengo claro. Yo igual no lo tengo muy claro, pero es como un tío segundo o tío tercero. Pará. Ponle. Ahí va. Bueno, pará. ¿Con quién estamos hablando primero? ¿Quién es la que habla? Sofía, ¿se escucha ahí? Ahí va. Cuéntanos, Sofía. Sí, parece que es el primo y papá, o primo segundo y papá. Ah, y lo dice así como así. Me vuelve loco. Me enteré hace poco. Me vuelve loco. No. Me mata. Yo en realidad no lo sé, solo sé que tenemos un apellido en común. Uy, mirá cómo vendiste humo, galle. Obvio, yo no vendí humo. Martus inventa las cosas. Yo dije que estoy en un proceso de investigación. O sea que a partir de ahora se va a abrir una investigación sobre el apellido Echagüe, que tiene que ver con la lucha popular, con el movimiento de las curas villeros. Y bueno, quizás galle nos enteramos que somos... primas, no, lejanas o algo. Uno siempre se encuentra un familiar. Bueno, nada, acabáis de tener alta primicia. Que no se entere Diego Fernández. que es el secretario, porque entras para sus filas de... próximas en ser despedidas. Ponelo en el CV si quieres entrar a la secretaría. Optimización del ajuste. No, qué despedida. Hola, estamos trabajando con 1.100 trabajadoras sociales y una familiar directa del padre Mujica. No podemos hacer mal este proyecto. Todo el mundo lo tiene que tener bien en claro. Estamos picantes, sí, hoy picanteamos. ¿Qué como más diría está? Mi tío, lo único que hay que erradicar de las villas es la miseria, Diego. Para ti. Yo estoy picante. A ver, ¿quién picanteó? Que diga su nombre. Que se manifieste. ¿Quién es la que está picanteando? Acá Sol picanteando como siempre. Y venerando un poco al padre Mujica, que es un capo. Era un capo. ¿Quién más está por ahí? Con esa piel caribeña. Yo sin picantear aún, tía. Y yo que todavía no me desperté. Acá Caro, como siempre. ¿Cómo dormiste la siesta? No, no. Ah, yo... Esta es la parte más relajada de la mesa. Sí, sí, sí. No, tenés no, como... No. Tenés... Está bien, no, estamos, no, no. Estamos complementadas. Sale foto, sale foto. Bueno, estamos dispersas y tenemos mucho, mucho para el día de hoy, así que habría que como meterle un toque de concentración. Bueno, hoy vamos a estar conmemorando el Día de las y los Afrodescendientes en Argentina, fecha que se conmemora el día 8 de noviembre, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Dado que esta fecha sale del fallecimiento de María Remedios del Valle, de quien ya hemos hablado en algunas semanas anteriores, que bueno, vamos a después ampliar un poco de esto. Bueno, actualidad y demás es que vamos a estar recorriendo a lo largo de este programa. Y bueno, como les decíamos, María Remedios del Valle fue una mujer afrodescendiente que luchó en la guerra de la independencia en nuestro país, junto con Belgrano, y que fue capitana del ejército, incluso fue nombrada capitana del ejército. Belgrano le dio ese reconocimiento, o en realidad por su lucha, ¿no? Fue reconocida. Y bueno, por suerte, recientemente fue reivindicada su figura en la historia de nuestra conformación como país, porque por mucho tiempo había sido totalmente invisibilizada su figura. Y bueno, entonces el 8 se festeja el Día de los y las Afrodescendientes y hoy queríamos dedicarle bastante del programa en contar la historia de algunas personas afro que conocemos, que son cercanas, y contar un poco, bueno, de la cultura afro que es hermosa y que está mucho más presente de lo que pensamos. Así que... en primer lugar vamos a escuchar una convocatoria, ¿verdad? Sí, capitán, ¿estamos listos? Sí. Vamos a escuchar la convocatoria del Día de los Afro y las Afrodescendientes. Mi nombre es Juan Álvarez. Mi nombre es Dila. Mi nombre es Alejandro Ejido. Soy Lisa María. Soy Florencia Mendelarzo. Mi nombre es Daniela. Mi nombre es Carlos Álvarez Nazareno. Mi nombre es Marcela Lorenzo. Soy Felipe. Soy afroargentino. Soy afroargentina. Soy Jacqueline Serrano, afroargentina. Soy afroargentina. Soy afroargentina. Soy afrodescendiente argentina, misionera. Soy Liliana Coronel. Soy afrodescendiente. Soy Victoria, afrodescendiente. Soy afrodescendiente. Soy afroargentina. Te invito a festejar el 8 de noviembre, Día de los Afroargentinos. Una reivindicación histórica por nuestros ancestros, por los que estamos y también por los que están por venir. El Día de los Afroargentinos. Comunidad Afroargentina. No faltes. Porque Argentina también es afro. 8 de noviembre, Día Nacional de los Afroargentinos, las Afroargentinas y la cultura afro. Del 8 al 12 de noviembre, sumate, visibilidad. Organizate, participá. Ley 26.852, en conmemoración de María Remedios del Valle, Madre de la Patria. Vamos a continuar hablando y tenemos incluso una entrevista a, ¿cómo se llama, Pía? A Cecilia Benavides, la negra, alias la negra, que es profesora de docente de danza afro-latinoamericana. Tiene un recorrido de danzas afro-brasileras, afro-cubanas, afro en general, y da clases, yo tomo clases con ella por lo menos, en el Centro Cultural Sábato, y además es, bueno, no, me parece que toma, digamos, el arte como también algo político, ¿no? Siempre está vinculando lo importante de lo social y lo político en el arte, y como visibilizador de diferentes cuestiones, en este caso lo afro. Así que la llamamos para que nos contara un poquitito acerca de qué significa o qué le parece a ella lo afro argentino, lo afro acá en Argentina, y un poquito cómo eso la atraviesa ella a partir de la danza. Se nos está volando la peluca. Ventana. Hace calor, es como oro. Morimos sí, sí. De calor o... O morimos de calor o... Yo me quedo con el ruido. Cla. Nos vuela la peluca. Cortamos a Cecilia, hay que decírselo por si nos está oyendo. La partimos en dos. Sí. Pero... Es que es tanto lo que tiene para decir. Súper interesante. Súper, sí. Así que va a ser como el juego de hoy. Adivina qué parte de... No, es un poco Jack el Destripador. Vamos a poner partes diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Y el radio escucha tiene que juntarlas. Hicimos un buen collage con la entrevista. Bueno, como andaba diciendo Martu, muy bien, el 8 fue el día... De los afros y afras, descendientes y descendientas, y se conmemoraba la muerte de la capitana. Hay afres, Afrix. Afrix. Bueno, queda. Y entonces encontramos una música que es un homenaje a María Remedios del Valle, y nada, espero que os guste. Se llama María de la Causa. La historia cuenta que se vio pasar en el año 27, cargando en sus espaldas el pesar de una cruel miseria hiriente, a María la ferviente, luchadora de la patria, valiente moza, todo su poder por la libertad. Fue la madre de la patria por su entrega y por su honor, y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. Thank you. y por la independencia fue a luchar. Flor morena en las batallas, pero su pecho no llegó a brillar. El fulgor de una medalla, se entregó de cuerpo y alma. Fiel María de la causa, mostrando su coraje y su lealtad, puro de verdad. Fue la madre de la patria, por su entrega y por su honor. Y el cañón de la avanzada silenció su voz. Malaya nadie le reconoció todo su valor. Bueno, ahí la canción homenaje, espero que os haya gustado, María de la Causa, y una voz muy dulce, con una letra potente. Y nada, bueno, esto con un poquito de actualidad, aquí la Martu tiene la posta, y vamos a hablar de que van a juzgar a un acusado por el travesticidio de Diana Sakayan, y... aquí Martu nos va a contar un poquito más sobre la noticia, la tiene muy clara. Quemando a la compañera de radio. Diana Sakayan, referente trans nuestra, orgullosamente nuestra, fue asesinada el 13 de octubre del año 2015. Se está comenzando a elevar a juicio a uno de los imputados, que se llama Gabriel David Marino. Hay otro imputado que continúa siendo investigado, pero bueno, la noticia viene un poco a resaltar de que se elevó este pedido a juicio para poder terminar de o comenzar a hacer justicia por este travesticidio. Que tuvo como víctima a nuestra compañera Diana. Para quienes quizás no conocen tanto sobre Diana, sigue siendo una de las pilares del movimiento trans y movimiento feminista en general. Luchó hasta sus últimos días por la ley de cupo trans, que quieren que se llame la ley Diana Sakayan. Impulsada en la provincia de Buenos Aires, que ya se aprobó y que continúa como el pedido para que se reglamente y que así se pueda hacer efectiva, y poder de esta forma pensar en que nuestras compañeras trans comiencen a poder proyectar vidas que sean por fuera de la situación de prostitución a la que se ven obligadas a recurrir para su supervivencia en esta compleja trama de expulsión que hace que a las identidades disidentes no se les pueda dar como otras alternativas. Pero bueno, Diana constituye como una de las referentes que ha podido dar pelea con su voz, con su pensamiento, con su discurso y con su cuerpo, así que estaremos atentas a cómo se vaya desenvolviendo este pronto juicio por Diana. Así que por un lado eso, y también tenemos por otro lado que comenzó el juicio que tiene como protagonista a Lika Kinan, quien fue una mujer que durante muchos años de su vida estuvo en situación de explotación sexual. Desde muy chiquita fue a trabajar, ella es cordobesa, desde muy chiquita fue a trabajar, fue engañada, convocada para trabajar en un lugar que terminó siendo un prostíbulo en donde la explotaban sexualmente. Y en el año 2012 fue rescatada por el equipo de rescate y ahí comenzó un proceso que también hemos comentado en otros programas, en donde Alika pudo también salir de ese círculo, y empezar a construir una vida autónoma en donde ella pueda decidir que otros caminos. Y comenzó este lunes, y Alika estuvo declarando 4 horas por seguridad, sin público y sin la presencia de los y las imputadas. Además de la complejidad que trae este tipo de declaración, en donde Alika se presenta como querellante en su juicio, se suma que Alika, muchos días antes de que comience este juicio, estuvo recibiendo amenazas constantes, tanto en su casa, por teléfono, por la calle, con lo cual estaba con custodia en su casa. Pero bueno, también esto hace que ella haya tenido que declarar de esta manera. También porque, bueno, su declaración pone en tensión y nombra a mucha gente con mucho poder que esté involucrada. Y bueno, desde acá y desde muchas otras partes del país se estuvo acompañando a Alika a través de mensajes, de encontrarse en cualquier lugar, en una plaza, en la calle, para poder mandarle ahí las fuerzas. También estamos leyendo en la noticia que es de Nadia Fink y Laura Salomé Canteros, de que incluso en el mismo juicio estaban presentes familiares de los imputados que la hostigaban a Alika con insultos y carteles y cosas que la verdad muy, muy violentas, muy terribles. Así que nada, estamos acá con Alika mandándole toda nuestra luz y acompañándola desde la distancia. Pero bueno, acá tiene a varias compañeras que le mandan mucha fuerza. No sé si alguna quiere decir algo más. Lo has dicho todo. Gracias. No, que está bueno que hayan tomado esa medida, porque en muchos otros juicios, por ejemplo, en algunos juicios que se hicieron por lesa humanidad, no sacaban y obligaban a familiares de las víctimas y a víctimas propiamente dichas a declarar delante de los imputados y delante de familiares de los imputados, como que es una forma de agresión, ¿no? Carteles. Así que bueno, como que desde ese lugar está bueno que la hayan, como estrategia de cuidado, hayan desalojado la sala. Así que bueno, hay un puntito chiquitito para el Poder Judicial o para su abogada, que la supo mover desde ese lugar. Nada, esto lo quería decir. Bueno, y continuando con la sección de actualidad. El sábado se estuvo realizando una jornada en Parque Centenario, a 10 años de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral. Se estuvo haciendo una jornada para seguir defendiendo a la ESI, para volver a replantearnos sus postulados, volver a cómo se presenta la ESI después de 10 años, ¿no? En cuanto a contenido, qué es lo que fue conformando todos estos años y qué es lo que queda para seguir construyendo, reformulando, y también para denunciar el vaciamiento que se está haciendo, bueno, sobre todo la jornada puntualizó en lo que es Ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, la exigencia de financiamiento, de capacitación docente, porque las políticas públicas necesitan de dinero para poder, más allá de la escritura de un proyecto y de pensar los contenidos, se necesita plata para poder ejecutarlos, porque si no todo queda en un simple y hermoso texto. Y algunas de las cosas que se plantearon fue que este año el presupuesto que se envió a las provincias para el financiamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue exactamente el mismo del año pasado, que da cuenta de un claro ajuste, teniendo en cuenta la inflación, ¿no?, que vivimos diariamente. Pero bueno, se habla claramente de un recorte y de un desinterés por completo de lo que corresponde a la educación sexual. Y la subvención que se decretó desde el Ministerio de Educación para los cursos de formación docente bajó un 62% con respecto al 2015. Es decir, que se pasó de 13.000 cursos propuestos para capacitación a menos de 5.000. Son como cifras así como totalmente abrumadoras que... Sí, y no solo para la ESI, que es el hecho puntual, sino para la educación en general. El recorte que hubo hablando con gente que manda a sus hijas e hijos al colegio, o cuando hicimos la investigación para la tesis, diciéndonos que ya no mandan materiales, que corre a cuenta de los padres, que corre a cuenta de los docentes, poner los materiales. Cuando estamos hablando de la educación pública, materiales básicos, tizas, el alcohol en gel, el papel higiénico, materiales básicos que hasta el año pasado se enviaban desde Nación, ni siquiera desde Ciudad, y este año ya ni se mandan directamente. O sea, hay un claro ajuste de la educación. Tenemos aquí a una experta que nos está pidiendo paso para entrar, porque tenemos que decir una cosa. Ella va a quedar en el más estricto anonimato, no le vais a poder ver la cara. Alto chiste. Pero tenemos que decir tenemos que decir que somos 2, 4, 6, ¿qué más? 7, 8, somos millones de mujeres metidas en una pecera y solo nos funcionan 3 micros. Así que bueno, las que hacemos murga estamos un poco acostumbradas, ¿sí? Porque la calle es difícil, viste, cuando quieres hacer un espectáculo. Pensé lo mismo hoy. Micrófonos y apenas un escenario con dos tablones, pero cantás igual y bailás. Me recordó a los cursos del primer febrero. Pero bueno, creo que ahora revelo un poco mi identidad, pero voy a mantener mi nombre en secreto. Díganme, señora Caramelo. Pero bueno, no, la verdad es que soy empleada del Ministerio de Educación de Nación. Era el flamante de deportes. Quiero saber qué tipo de contratación tienes. Mi contratación es... No me gustan esas preguntas. ¿Quién te manda? Yo soy en planta, pero los que nos renuevan... No soy permanente. ¡Ay! Ojalá. ¡Es señor! No, no. ¡Ese tipo de gente! ¡Para eso un unicornio! No soy monotributista, pero me renuevan cada año. Transitoria. Soy una transitoria, sí. Voy a ir como... transitando por el ministerio, y la verdad es que estoy en un área bastante sensible respecto a la ejecución del presupuesto, así que doy fe de lo que cuenta nuestra compañera Caro respecto a esta política de financiamiento, de vaciamiento. Hay como un montón de palabras como con una connotación negativa, pero todas aplican en este caso. Programas o políticas como la ESI o... digamos, muchas otras que presenta el Ministerio de Educación, como bueno, se habrán enterado de Conectar Igualdad, del programa de coros y orquestas, que bueno, a nivel nación tiene un impacto y se interviene el territorio de una manera increíble, y eso se está perdiendo, porque también está bueno no focalizarse solamente en lo económico, porque puede haber mucha plata, una designación de presupuesto bastante elevado, y que igualmente los resultados no sean los mejores para los objetivos que tiene la política pública, pero la intervención que tenían en los lugares, la llegada de todos los chicos y de las chicas, y de poder reivindicar el ámbito educativo como un ámbito de interacción entre los docentes, entre los propios chicos y chicas, se está perdiendo. Es genial la jornada que se realizó, porque es una manera es un recurso con el que contamos para seguir defendiendo estas políticas públicas que el gobierno, bueno, intenta ir anulando de a poquito, ir desfinanciando. Sí, de hecho, tenemos un topa que nos estuvo contando que no les interesan mucho las políticas que tienen que ver con lo educativo en territorio. Le hace FINES, PAEBIT, así que... El Estado no tiene por qué estar ahí. Si quiere que venga un ONG, porque... digamos, básicamente este tipo de funcionario viene de las ONG y claro, es como bueno, que quiere hacerse cargo de este problemita, pero el Estado no puede, al Estado no le da el cuero, no es tan capaz como pensábamos que era, no es tan capaz. Que incluso lo que planteaba la representante de UTE, del área de género de UTE, del sindicato docente. Estábamos alentando, en Oro Brandoriz. Sí. Quedó medio raro, pero tipo... Carolina Brandoriz, una hermosa, a quien hemos entrevistado en el programa, que planteaba esto, que en el Ministerio de Educación porteño casi no hubo plata para la formación docente y el 80% del presupuesto se designó a convenios con ONGs que van a la escuela como agentes externos a hablar sobre educación sexual integral. Vaya a saber una con qué perspectiva. Otra que L'Oréal. Otra que Johnson & Johnson. Y hemos leído noticias en donde se planteaba que estas ONG bajaban con una perspectiva, o sea, personas de la iglesia, o sea, literal, o sea, representantes de la iglesia católica capacitando en educación sexual. Bueno, me parece un gran avance. Que vayan a las escuelas. Yo amo a Laura, pero esperar hasta el matrimonio era el concepto. Porque como sociedad nos estábamos yendo un poquito a la mierda, chicas. No, bueno, perdón, no es para reírse. Pero bueno, uno intenta. Hay que reírse. Y un poco sí, con estas últimas noticias, Macri y Trump, es como que bueno, o sea, no te queda más que hacer chistes. Macri y Trump. No entiendo. No sé de qué. No. Nos vamos a Júpiter. ¿Qué opinas? No soy de aquí, no a Costa Rica. A Canadá. Vamos a Costa Rica. Ya no tenemos lugar para. En Costa Rica escaparnos. La gente es feliz, hay un índice, son felices. Podemos usar esto como búnker. Hombres, mujeres y. Búnker hasta que vuelva el progresismo. Bueno, esa vez estuvo mucho, pero. Vamos con una música. A ella no la oís porque no tiene micrófono, pero yo la voy a traducir. Ah, me lo estaba diciendo a mí. Ah, bueno. Vamos con una música de Susana Baca, que es afroperuana. Afroperuana. Tienen su Qué linda Susana va acá. Yo estaba bailando acá. No mientas, que te estamos viendo todas nosotras. Claramente no me prestan atención desde ese lado de la grieta de la mesa. ¿O no, Sofi? Sofi me vio bailar. Estaba bailando en su mente, muy concentrada. Ah, por adentro estaba. Estaba bailando como... internamente. Esa, su energía interior danzaba alrededor su cuerpo material. Está tirando cualquiera. ¿Están hablando del faso? No. Bien, alguien que nos entiende. Ay, perdón, por no fin. Ay, me encanta. Es justo era de lo que estaba hablando. ¿Alguien tiene una flor? No quería preguntar. Me da pena matar la mía porque es tan joven. Y... es el único femicidio que permito. Bueno, volvamos otra vez como a la realidad horrible que nos convoca. Y es que... voy a leer el titular, que es muy fuerte. Que, si no me equivoco, es de página 12, el titular. Uh-huh. Y el titular es una nota sobre las declaraciones del intendente Mar del Plata, que habla sobre las campañas contra la violencia de género. El titular es Una moda, que es un poco de lo que habla este señor maravilloso. Léelo así de una, porque es fuerte, impactante. Lo voy a leer como de una. Como todo titular. Lo voy a leer de una, venga. Listos, uno, dos, tres. Dos y tres. Una moda que deja muertas en el camino. Bueno, este es el titular que le pone página 12 y de lo que habla este señor maravilloso, que es el titular de la Intendencia de General Pueyrredón, cuyo nombre... De Cambiemos. Sí, obvio que también lo voy a decir, pero primero digamos el nombre para que lo busquéis en las guías telefónicas, le podáis encontrar, y yo no voy a decir nada más. Que no, y también, claro, si quieren dejarle como algún comentario en una red social, que vayan a la persona correcta, porque viste que ahora está un poco de que te enganchás con un Roberto Carlos que nada que ver y le dejás 25 tweets y dice, no, yo no soy ese. Así que vamos a decir el nombre. Claro, bueno, para mí habría que ponerle una trampa. ¿Una trampa? Una trampa, tipo, ay, ¿a qué mina no le gusta que le digan qué culo tiene? Y él, si es realmente Carlos Arroyo, seguramente contestará o algún sonido gutural como este de aprobación. Bueno, la cosa es que... Estamos perdiendo a Pía igual, ¿eh? Pía, respira, por favor. Estaba violeta en un momento. Le cambió el color. Claramente estamos haciendo chistes porque, por suerte, es una... Digamos, es una declaración, ¿no? Como si... Sí, tómense con pinzas los chistes. Aquí nos gusta el humor como un poco ahí... Un poco intenso. No, además es nuestro mecanismo de defensa también, ¿no? Está, me río de lo que estás diciendo porque no, ni siquiera puedo otorgarle cierta como legitimidad, seriedad. Estamos si me río, anulo tu discurso. Sí, de hecho, bueno, hemos puesto aquí canciones... fuertongas como para ponerles un poco de humor cuando en realidad si la sacas de contexto nada, te arañarías las venas. Bueno, este señor de Cambiemos, como muy bien dijo la señorita Caramelo, gracias. Ay, de nada. Soy muy dulce. Ay, yo quiero tener un seudónimo igual en algún momento. Se escurrían todos, galle. Ay, sí, qué mierda. Igual fue por un guiño a los Simpsons, por si nada, el señor y la señora Caramelo, nada. No, claro. Bueno, lo que dijo es que invertir contra la violencia de género es malgastar el dinero porque en realidad esto es una moda. Mira. Como el color de las uñas de tus pies. O sea, una cosa así. Esto es atroz y horrible. Encima más teniendo en cuenta que este señor es de Mar del Plata, que es donde ocurrió el femicidio totalmente brutal a Lucía Pérez hace aproximadamente un mes, donde se hizo un paro de mujeres nacional y podríamos decir que casi internacional porque... Fue internacional. Me gustaría preguntarles igual a este hombre, como de moda, digamos, ¿la siguieron las mujeres, los hombres? O sea, ¿la moda cuál sería? De ¿los hombres andar matar, matando morir. Mujeres? Claro, no, claro, fue distinto, ¿no? Es distinto. Uh-huh. Claro, hay... de moda, no sé, bueno... Habría que... ¿Le podrías dejar, señora Caramelo? Una, sí, le podía mandar un tweet. Pero la, esta moda, ¿para qué? Un Telegram. Decía el señor que se llama visibilización, que son situaciones que antes por ahí se daban, pero no se hablaban tanto, y que ahora se empieza a visibilizar un poco más, donde salimos a las calles, donde ya no nos queremos callar. Expliquémosles al señor que moda, me parece que más que moda, visibilizar las situaciones que nos enfrentamos todos los días. Y más Mar del Plata, que el año pasado, en el encuentro de mujeres, hubo 3 femicidios en 2 días, o sea, en los días que estuvimos en Mar del Plata, y si no me equivoco, en lo que fue el año pasado fueron 9 femicidios en total, o sea, date cuenta que evidentemente no se trata de una moda, señor. Mar del Plata está muy fashion. Sí, está, sí. Mar del Plata es... Sí, tendencia. Está, está París, está la pasarela de Nueva York y Mar del Plata. Los lobos marinos de Mar del Plata. Trending topic. Estaría muy fuerte. La verdad es que es muy fuerte, pero sí que hay que tener, como ya me pongo medio seria, aunque me cueste. Nos gusta igual, nos gusta. De cuidado con esas cosas, porque sí que estoy escuchando a este señor, encima es... O sea, no solo... Es intendente, es una cara pública, es de la política, hace política pública, la implementa, o sea. Pero hay otras personas que capaz no, pero sí comentan en las redes sociales esta cosa de que existe un efecto dominó, que si en las noticias salta la noticia de un femicidio, por ejemplo, como que se reproducen. Habría que decirle lo que estaba diciendo Caro recién, que es una forma de visibilizar que antes... no salían y que esto es una forma de que paren, que lo que nos gustaría es que no escogieran cuáles femicidios salen, que pudieran salir todos, porque pudieran salir las de mujeres que viven en lugares donde tienen los derechos más vulnerados, que son pobres, que... No, además uno sabe que los criterios de noticiabilidad no están ahí para contar lo que pasó, sino que la prioridad siempre es lo que generan en el público, o sea, en el receptor de esa noticia. Sí. De hecho, bueno, también cómo se trató la noticia de esta última piba que desapareció fue como muy tremendo. Bueno, tenemos como para hablar un programa entero también sobre... Tremendo sobre y también cosas. Parece como si un grupo de personas estuviese un poco como cansada, ¿no? O medio saturada. Pero la verdad es que no... Digamos, no es que nosotras... Que nos encanta hablar del tema o que... Claro. Ojalá, la realidad que nos toca vivir a todas. Claro, ojalá fuéramos libres y tuviéramos libertad. Aparte eso de la moda, ¿no? Me parece que es una manera también de minimizar o de... Va, en algún punto de no entender absolutamente nada de la problemática... En todos los puntos, me parece. Como es un problema histórico, es un problema estructural. O sea, una moda es que el bailarón que viene no va a estar más, no se va a usar más, no se va a hablar más del tema. Entonces, no sé a qué se refiere. Ojalá sea una moda, entonces, ¿no? Pasajera. Sí. Ojalá no vuelva como las sombreras y las permanentes. Claro, vuelve el azul y los femicidios, ¿eh? Para el verano 2017. No. Y aparte, es una manera como de eso, de ligar de responsabilidad. Y de no quererse hacer cargo de una realidad. Porque decir, es una moda. Bueno, a estas locas se les ocurrió hablar de femicidios. Ay, nos matan a las mujeres. Y bueno, es una moda. ¡Bancátela! ¿Sabés qué? Dicen que también en el verano vienen las locas también de moda. Sí, sí, sí, las brujas. Vuelven las brujas. Y las abortistas están mirando al humo también, ¿eh? Como locas, ¿eh? chicas, recen para que no. Pero son pocas, no llegó todavía el auge. Ya se va a poner de moda el aborto. Bueno. Ay, ¿os imagináis qué loco? Bueno, capaz en 2017 se nos pone de moda el aborto. Y queda, es una moda que estructural. Nos queda ahí hermosa. Pasa de moda clásico. Bueno, la cosa es que esta moda hace que en Mar del Plata cada mes en la comisaría de la mujer se reciben alrededor de 700 denuncias. Así que bueno, estaría siendo importante. Y al hilo con un poco todo esto, bueno, la cosa es que se le recontra escrachó también a este señor. Y bueno, ministra de Desarrollo Social, que se llama Vilma Barahona, que es la titular de Desarrollo Social, dice que habló con él porque la violencia de género no solo arruina vidas enteras, sino que genera más de una muerte por día en el país. Una moda muy grotesca. Así que bueno, esto es lo que se estaría manejando. Bueno, Bullrich salió a bancar la parada, para que no la conocen. Bullrich es nuestra ministra de Defensa, que salió a defender a Carlos Arroyo. Y lo que dice es que Mar del Plata está mejor en números, que aparece entre los lugares con índices de más inseguridad porque tuvo casos serios y graves como el de la adolescente que fue violada y asesinada, pero que está mejor. Es muy fuerte. Es poco serio. Pero estamos mejor. Estamos mejor. Es nefasto. Es nefasto. Estamos mejorando. Opinó Patricia Bullrich que el mensaje de Arroyo tiene que ver con eso, de que estamos mejor, con que está mejor la situación en Mar del Plata y no con su concepción al respecto a la importancia de ese asesinato y esa violencia. Encima es que le pone como... Igual me encanta el final. Asesinato y violación en sí misma. Y quizá es increíble. Este señor está mal expresado, así que lo va a llamar. Lo va a llamar por teléfono. ¿Para qué? ¿Para qué lo va a llamar? Porque dicho así, confunde. Y no es lo que le dijo a ella. No es exactamente... Para mí la teoría es que justamente como viene el verano y la gente tiene que ir a Mar del Plata, no puede quedar como que es un lugar inseguro donde... Las mujeres mueren. Claro, entonces no estamos tan mal. Los números están mejorando. Ahora para enero y febrero justo vamos a estar muchísimo mejor. Viene otra moda. Y después ya como en invierno puede... Volver la moda femicidio, que no hay turismo. Sí. Increíble, la verdad. Bueno, sigue la noticia, pero yo creo que nosotros ya creo que estuvimos suficiente, porque ahora viene la parte 2, ¿no, Tati? Sí, lamentablemente hay muchas partes, ¿no? Que aún nombraste a Lucía Pérez, también hubo un incidente con su madre, Marta Montero, que ya se había dirigido a la municipalidad para reclamar 2.500 pesos que había abonado para los gastos funerarios de Lucía, y digamos la municipalidad dijo que se iba a hacer cargo, cosa que no sucedió. Bueno, lo que cuenta esta mujer, que bueno, perdió a su hija de una manera horrible, es imposible que pueda apelar a algún tipo de justicia. Expresó que el secretario de gobierno, también vamos a poner el nombre para que lo recuerden y si quieren dejar algún mensajito, Alejandro Vicente. Ella, bueno, se acerca a la municipalidad para reclamar, dice que está horas esperando, que nadie le da bola, que la ignoran, hasta que ella misma reconoce a este sujeto y le empieza como a cuestionar un poco el destrato, la indiferencia, la plata que le había, en algún punto la promesa que le habían hecho respecto al trato del cuerpo de su hija, ¿no? Como dato no menor. Y este hombre, bueno, empiezan a discutir. Dice que la agarra de los hombros y que la empuja, que había varias personas observando, varios funcionarios que estaban presentes en la escena. Y según Marta, ya nombra testigos como el subsecretario de Relaciones Institucionales, Mauricio Loria, un director que se llama Walter Aló, y el jefe de la policía local, Fernando Telpuc, que es, ella considera que es la única persona, este señor policía Fernando, que se le acerca indignado por lo que estaba pasando, pero que le dijo que para no interferir en la investigación lo mejor era que ella no salga a hablar, que es como, bueno, fumas con lo que te pasó, pero ya está, no digas nada, ¿no? Quédate en el molde. Por razón, Mar del Plata está mejor de índices, ¿no? Sí. Porque le dicen a la gente que no hable. Así que, bueno, también ahí estamos, tenemos que empezar a organizarnos mejor, porque con este tema de las declaraciones tan fuertes, tan nefastas, tan... Como yo la verdad que quiero terminar el programa ahora, chicas. Marta Montero dice que cuando, después de haberle empujado, cuando Alejandro Vicente se da cuenta que estaba siendo rodeado por un montón de personas, intentó como enmendar la situación y le dijo: lo que pasa, señora Marta, es que yo la quise abrazar a usted, porque yo soy muy efusivo. Y Marta le dice, con toda la razón, el único que me abraza a mí es mi marido, y no me abraza de esa manera, así que... Claro, otro que en realidad no era lo que me quería decir a mí, el mensaje fue mal interpretado. Claro, tal cual. Y ahí salió Bullrich también a decir que en realidad ella sabía que él quería abrazarla, pero que capaz confundía su manera de abrazar. No, no, eso... Que cuando él la abraza a ella es diferente. Eso nunca sucedió, pero podría haber sucedido tranquilamente. Y bueno, Marta Montero exige la renuncia del secretario de gobierno. Nosotros también te bancamos en esa, porque aclara que no quiere más violencia, que a su hija se la sacaron con violencia y que esta gente está actuando de la misma manera con ella. Así que, bueno, contó que horas después del incidente, ese mismo día, fue atendida por el intendente Arroyo y la secretaria de Desarrollo Social, que comentaba AUS, Vilma Baragiola. Le devolvieron los 2.500 pesos y la policía, bueno, como les comentaba, le aconsejó que no expongas el conflicto, déjalo ahí, ya tenés la plata, ya está. Y bueno, también me gustaría contar, porque estuvimos averiguando, que porque hay también una área de investigación que estamos generando en este equipo de radio. Que no solo tiene que ver con que no, ¿saben una cosa? Sino con otras cosas. Hace unos meses atrás, este señor Alejandro Vicente también fue denunciado públicamente por agredir a una mujer. En el mes de abril, Silvia Trigo, que trabajaba en la municipalidad, se cruzó con ese secretario porque él había decidido no renovarle su contrato. Así que ya, bueno, por lo que cuentan un poco las noticias, que no son muchas, porque no era un caso que hasta ahora hubiese tenido tanta relevancia, cuenta que fue a hablar con él y también la terminó agrediendo, que había un montón de gente. O sea, no sé si agredir a todo el mundo, o también le resulta como fascinante agredir a la gente exponiéndola con otras personas, como rodeándolo. Quizás le copa eso. Le gusta que haya público. Así que, bueno, nada, contar un poco eso, la situación que se vive, de que no solamente las atrocidades de que tiene que soportar una persona, de que pierda a su hija, sino también lo que viene después, ¿no? Esta burocracia, este machismo que impera en los funcionarios, que deciden sobre nuestras vidas y posterior a nuestras vidas también. Bueno, fuertongo todo lo que estamos aquí escuchando. Y nos quedaba un poquito, que tampoco está bueno, ¿no?, hablar también sobre el nuevo debate que de repente se abrió sobre la cifra de desaparecidos y desaparecidas, que si fueron 2 o 30.000, que si fueron 90.000, que si se cobraron planes, cosa que... Por lo menos yo, en los años que llevo aquí, no se había permitido capaz este tipo de debates tan abiertamente, porque estaban ya superados. Y parece ser que cada vez hay más voces desde este lugar, y voces que tienen que ver también con la política, que están en... clamando estas cosas, ¿no? Y entonces lo reciente, hay una muy buena nota de Cosecha Roja que se titula, bueno, que como titular pone uno de los testimonios de la hija de Alberto Camps, que si lo conocéis fue uno de los sobrevivientes de la masacre de Trelew. Que lo que dice es que es ofensivo y que está bien el punto, porque dice que son los familiares los que tienen que dar cuenta de la cantidad de desaparecidos que hubo. Que en principio debería ocuparse el Estado, sí, de decir eso, y no interpelar constantemente a familiares, que bastante, y revictimizar a familiares de víctimas que algunos y algunas ni siquiera pudieron recuperar todavía los cuerpos. O sea, la verdad es que es alucinante. Y bueno, lo que se está diciendo ahora es que fueron 6.348. No se dice de dónde sacan. No se dice de dónde sacan los datos. Y si así lo fueran, sea 1, 2, 3, la importancia que tiene, más en la cantidad es un número, pero la importancia que tiene el contexto, el hecho de la identidad, de lo que sucedió, de lo que hicieron, más allá de la cantidad de desaparecidos en sí. Sí, pero eso tiene una, o sea, yo entiendo ese argumento, pero tiene una cosa que es que hay gente, obvio, que lo sigue buscando. Sí. Entonces, gente que sigue buscando a sus familiares, entonces dices, bueno, fueron tres, ya los encontramos. No, fueron 30.000, sí. Quedan un montón por encontrar. Sí. Entonces, como que en un punto sí banco esto de, bueno, fue uno y la vida es particular, y en otro punto digo, contemos a todos los que nos faltan por encontrar. Por encontrar. Y a todos los nietos que nos falta por recuperar, porque es importante. Sí. No sabemos de dónde salen las cifras, salen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y bueno, obviamente las madres y abuelas de Plaza de Mayo también se levantaron con esta declaración. La verdad es que es muy horrible y que se sigue constantemente revictimizando a los familiares de las víctimas, y para mí tiene que ver con algún tipo de estrategia política. Sí, porque además, o sea, viene después de comentarios mismos de Macri de, bueno, no sé cuántos son, no me importa, de esa nefasta nota que sacó La Nación cuando recién, claro, se inauguró la presidencia de Macri, como que son muchos discursos que están circulando y que vienen también desde el Estado y desde esta nueva como rehistorización que se está generando, que también, no sé, o sea, no es una cosa aislada, es como algo que se está tratando de desarmar, rearmar de una manera bastante macabra. Sí, y porque no nos olvidemos de los que están ahora en el poder, estuvieron en ese momento de ese lado, entonces no conviene traer a la luz hechos en donde salen ellos comprometidos e implicados. Claro, sí. Así que bueno, nada, la noticia es muy, muy perversa en ese sentido, y ahí está esta, y después encontramos otra en Página 12 que también está muy bien, que bueno, que hablan un poco más abuelas y madres de Plaza de Mayo de esta locura de cuántos y cuántas fueron. Y en ese sentido, tenía algo que decir Cecilia, que es docente, profesora de danza, y es afrodescendiente. ¿Sabes que no sé? No lo sé. No lo sabemos. No lo sabemos. Haría podría ser bien, perfectamente, pero no tengo esa información presente aquí. Chan, chan, chan. Podríamos preguntarle posteriormente. Lo vamos a saber, y si no, abrimos el concurso. Cecilia será afrodescendiente. Y mientras tanto vamos a escuchar su hermosa voz, a ver si podéis descubrir por su voz si es descendiente o no descendiente de afroargentinos y argentinas. Primero, ante todo, por ahí, estar, bueno, súper agradecida y no de, qué sé yo, de tener esta charla. Me parece que es súper importante y es lo que no podemos dejar en estos tiempos de dejar hacer, de poder conversar y poner en común y repensarnos. Eso es primero. Segunda cosa, tampoco podría empezar esta charla sin enmarcarle en algo que me sucedió el mismo martes, el mismo 8, que es el día del fallecimiento de María del Valle, de los Remedios, que murió, digamos, en la lucha con el Ejército del Norte, y Manuel Belgrano la nombra capitana. No es un dato menor, que fue una mujer, que fue una mujer negra, y que era africana, pero era argentina, su descendencia era africana y era argentina, y como tal decidía estar en ese lugar. Y no es en ese mismo día, circulaba por las redes que nuestro, el actual gobierno que tenemos ponía en duda que fueran 30.000 los desaparecidos para decir que eran 9.000. Y me parece que esto es lo que viene sucediendo, digamos, en nuestro país, y hasta que no saldemos estos lugares y tenemos que seguir construyendo en ese sentido, me parece, porque siempre a lo largo de la historia hay una negación y hay un anular el reconocimiento y entender que nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos negros, son parte de nuestra historia y que las luchas que ellos llevaron adelante por la reivindicación de sus derechos y el derecho de todo un pueblo, siempre hay un sector que decide que eso no es parte de la historia. Y entonces no me pareció un dato menor que eso estuviera sucediendo el mismo martes. Hago hincapié del valor de los investigadores, los intelectuales, como llamo, porque no hace muchos años, si bien ellos llevan mucho tiempo de trabajo, pero no hace muchos años que comienza a haber investigaciones en el sentido académico de lo que está sucediendo o lo que sucedió en la escena porteña y en la historia argentina y en la historia porteña en particular. Voy a hablar, no porque desconozca, ni mucho menos, ni porque no valore, lo que sucede en el interior, que sabemos, hay montones de fiestas ligados a esta historia de los pueblos negros, o los pueblos africanos que fueron, como hace un tiempo, me gusta decir, secuestrados, traídos desde África a la fuerza, en el contexto del mundo en el que se estaba. Y entonces, digamos, no hay tanto material académico, y hace unos años que ya empieza a estar y a suceder, y que nos permite repensarnos, aquellos que hacemos, que somos del campo popular y artístico, pensarnos de esa manera. Porque yo enmarco a lo afro dentro del campo popular, y sobre todo en la escena porteña. Me parece que, y en el resto de, digamos, saliendo de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el interior, me parece que lo afro es realmente una expresión popular. Es un lugar que convoca y que en el cual uno siente del que puede, siente que es parte quien se acerca a un espacio de taller, a un ensayo de una comparsa, a un toque de maracatú en una plaza, como pasa en la provincia de Buenos Aires, que los toques mismos que empieza a haber en Buenos Aires de lo africano comienza a estar en las plazas, digamos. ¿Por qué? Porque es un espacio donde también las mujeres pueden compartir con sus hijos. Bueno, ahí escuchamos un poquito la voz de Cecilia Benavides desde su lugar de la danza, hablando de cómo está muy presente, ¿no? Lo afro, ella hablando puntualmente en la cultura popular, en la danza, en la música, y este lugar que tiene como de construir colectivo, ¿no? De que uno puede ir a una rumba, a un candombe, una tocada, una muestra, un lo que sea, y bailar, mirar, sentarse, tocar, pero es como una cuestión de muy muy colectiva el lo afro en el arte, y también muy presente en eso, en las calles, en las plazas, en el espacio público. Así que bueno, la hermosa Benavides. En breve escucharemos la segunda parte. Uh-huh. Esténse atentas y atentos. Y para continuar dándole lugar al arte afroamericano, en este caso, vamos a escuchar de nuevo a Susana Baca. Es un homenaje a ella, básicamente. Qué bella es ella, por favor. Qué bella es Susana Baca. Creo que tal como entre las mujeres más hermosas de este continente. Así que con su negritud vamos a escuchar ahora Yana Runa, que esta canción cuenta la historia de la esclavitud allá. Bueno, en América en general, me parece. Pero bueno, que lo cuente ella mejor, con su hermosa voz. Bueno, estábamos escuchando a Susana Baca, nuestra afroperuana, con un hermoso y largo tema, pero pudimos ahí conectarnos con la energía africana y mover un poco las caderas para un lado y para el otro. Y bueno, acá algunas compañeras estuvieron participando en el Encuentro Nacional de Mujeres del taller de mujeres afrodescendientes que se realizó por primera vez en el encuentro. En el encuentro realizado en la ciudad de Rosario. Así que la idea es un poco compartir algunas cuestiones que se estuvieron hablando en ese taller. Que tiene también que ver, me parece, por lo que estuve ahí oyendo ya, con que en las raíces y la herencia africana está presente constantemente, tanto en nuestro discurso, también en nuestra genética, y en un montón de prácticas y espacios de los que somos parte y que no lo sabemos capaz. Sí, un poquito resaltar eso, que fue el primer año, que habla de una lucha que vienen teniendo estas mujeres y toda la comunidad afrodescendiente, donde están laburan mucho con políticas, laburan mucho con el tema del reconocimiento, con el tema de discriminación. Y bueno, en el Encuentro de Mujeres fue un espacio que se ganó. Bueno, un poco el encuentro... Se habló de esto, de que las raíces de acá, de Argentina y de muchos lugares, se remarca el tema de, bueno, de Europa y somos todos europeos. Y en realidad hay una proporción que es europea, otra proporción que es de los pueblos originarios y una gran proporción que es afrodescendiente, que de verdad no teníamos idea y el 60% proviene allí. Y que esto no tenía que ver con la cuestión de piel que siempre se asemeja a la piel morena, a los rulos, sino que tiene que ver con las raíces, con gente que vino. Y se hablaba mucho del tema del mestizaje, como eso también oculta la raíz afrodescendiente, y hablar de mestizaje es una forma de invisibilización. Así que nada, como... muy aprendimos mucho y como tomamos un poco como de conciencia de que somos, que estamos empapados de raíces afrodescendientes, de raíces indígenas y bueno, y también europeas. Y se habló de algo muy, muy rico que era el tema de la triple opresión, que a las mujeres nos oprimen por ser mujeres, o sea, por el género. Por una cuestión de clase, si sos pobre, y por una cuestión, allá se llamaba raza, se nombraba a veces, pero yo le diría etnia, se nombró en el encuentro así, yo prefiero llamarla etnia, que tiene que ver con la cuestión de desde dónde, de nuestras raíces, de nuestra procedencia. Había dirigiendo, más que dirigiendo, coordinando el encuentro, un grupo que se llama Matambas, que el significado o sea, es territorio, y fue uno de los territorios de, digamos, de África, que fue el último en que fue invadido, o el que resistió para no ser colonizado, y nos pareció un término súper lindo, y la experiencia que se vivió ahí fue súper linda, ¿no, Sofi? Sí, de ver como nuestros cuerpos también como el primer territorio que nos conquistan, y más que nada en las mujeres afrodescendientes, que muchas de ellas, si bien esto también hay que sacarse un poco los prejuicios de pensar que siempre tienen la piel morena, de que hay muchas mujeres blancas que también son afrodescendientes. Esto de la, ellos hablaban de la hipersexualidad, de que muchas son muy voluptuosas, tienen caderas grandes, pechos grandes, y que ya enseguida se la ve como un símbolo sexual, ¿no? También el pelo, todo el mundo quiere tocar el pelo, todo el mundo quiere como acercarse, y siempre son vistas como tanto en los medios como en la sociedad, en todos lados, como un símbolo sexual. Entonces también está bueno como un poco desnaturalizar ese cuerpo. Sí. Que el cuerpo es de uno, es un territorio propio y que hay que dejar de que nos lo colonicen. Sí, y cuidarlo, y quererlo, y respetarlo. Eso estuvo re lindo el encuentro y el significado que tuvo. Y otra cosa que se habló, que nos parece súper importante, que viene a colación también con lo de las madres de Plaza de Mayo, que el primer genocidio que hubo acá fue el genocidio de los esclavos, de la población. Genocidio no reconocido. Claro, afrodescendiente, y que este genocidio justamente no es reconocido. Entonces también se está peleando o luchando para que sea reconocido, para que también haya una reparación en cuanto a esto. ¿Y cómo se sigue con este discurso de que a las personas negras o afrodescendientes se las mandaba a las guerras y eran las primeras a las que mataron? Y que si bien es verídico, se piensa que por eso no hay afrodescendencia en Argentina hoy en día, ¿no? Porque fue como exterminado, digamos, si bien no es reconocido. Pero sin embargo sigue existiendo. Exacto, y con toda esta concepción que tenemos de llegar acá y de la colonización y que no había nadie, que nos colonizaron y trajeron el saber y la civilización y el progreso, toda una mirada siempre eurocéntrica desde Europa, desde una blancura, desde lo blanco, desde arriba. Y nada, eso, visibilizar que no, que acá ya había vida, había civilización, había progreso, había todo. Y sí, incluso en la guerra contra el Paraguay, me contaba una compañera, ahí los negros fueron a los primeros que mandaron y que los ponían en la primera fila de batalla. Sí. Y ahí, bueno, hubo la pérdida de muchos afrodescendientes, varones en ese caso. Sí, y también mujeres, digo, no olvidarse de María Remedios del Valle, que es la madre de nuestra patria, que si hablamos del padre de nuestra patria no hace ni falta nombrarlo, que todo el mundo sabe quién es, y ni siquiera sabemos que hubo una mujer negra, pobre, que no nos gusta como sociedad aceptarla como la madre de nuestra patria. Y también ver esto de que muchas personas, tanto hombres como mujeres afrodescendientes, fueron parte de la construcción de los Estado-Nación, y que en realidad siempre se los ve como esos soldados que mandaron, quizás, o ni siquiera soldados, los mandaron a las guerras, y no, también hubo gente que luchó para nuestra independencia contra las invasiones inglesas, como esta gran mujer que fue totalmente desprestigiada, ¿no? Terminó pidiendo monedas en la Plaza de Mayo porque nadie le quería dar un subsidio. Bueno, un subsidio no, una, digamos, plata, una pensión, sí, una pensión de reconocimiento por simplemente ser mujer, donde los hombres estaban cobrando muchísima plata, y así murió, pobre, sí, pidiendo monedas. Y ahí también se problematizó, se reflexionó y se invitó también a la parte educativa, a apelar a lo educativo, a que se empiece a construir desde ahí, a empezar a nombrar estos relatos, estos discursos, estas voces que fueron silenciadas, fueron calladas, que se empiece a realmente contar cómo se construyó nuestra historia, cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, que se construya también el lápiz de color piel. Eso nos bueno, pareció sí. Como que lo tenemos tan naturalizado y tan incorporado, desde como que una de las mujeres contaba que ella trabajaba con nenas y nenes chiquitos y que trabajaba desde eso, desde cuando pintaban algo, empezar a deconstruir que no existe el color piel y que hay diferentes colores. Entonces, como desde pequeños actos, básico, empezar sí. A desconstruir y a desnaturalizar, y también a reconocernos y encontrarnos en esas raíces. Un poco también se invitó a esto, a que empecemos como a investigar, hoy justamente hablamos de investigar nuestras raíces, se invitó a eso, de que seguramente van a encontrar que tenemos mucha raíz afrodescendiente, sí, sin saberlo. Por esta cuestión de ligarlo siempre al color de piel o al color de pelo. Sí, me parecía interesante que una de las que participaba decía que tienen historia solo los que tienen fuentes históricas. Y ahí otra vez retomar también lo que había dicho Cecilia en la entrevista, de que hay que empezar a teorizar, hay que empezar a investigar sobre todas estas raíces y que hay, y culturas que hay, ¿no? Que siguen ahí vigentes, pero quizás están muy ocultas, como para que también sean fuente y también sean historia. Lamentablemente es la única vía hoy en día. Yo quería contar porque el martes, que fue el día de los afro y las afrodescendientes, yo estaba en una clase de canto que en donde hay un grupo de mujeres bastante grande y menciono que ese día era el día de los y las afrodescendientes. Y después, bueno, al final de la clase como que hubo un momento de improvisación re lindo y como re emotivo y una de mis compañeras se recontra emocionó, como que todas la abrazamos y que ella me dijo... que además de que, bueno, que era muy sensible ella, que era muy emotiva, es una piba muy emocional, que ella era descendiente de africanos, que su abuela en realidad era como la que se impuso ahí como que era afro, aunque me contaba como que también muy, muy solapado, como que no sabe, le pregunté, ¿y de dónde, de qué región? Me dice, no, la verdad que no sé mucho porque... era mitad africana y mitad africana, mitad descendiente de africanos y mitad descendiente de italianos, y como que siempre se había como ponderado el discurso de lo que venía de Europa, pero que sabía esto, que había afrodescendencia en sus raíces. Y que como que también, es cuando le mencioné que ese día había sido el día de los afrodescendientes, como que siente que se le jugaron un montón, claro, de cosas, que se resumió como en ese momentito. Y fue re lindo, como que dije, ay, wow, qué zarpado. Y nada, poder rescatar como cada pedacito nuestro en la historia de nuestro árbol genealógico, no sé. Sí, sí, porque tal cual, habla de nuestra identidad, lo importante que tiene, sí, nuestra identidad. Sí, y otra vez los prejuicios, ¿no? Me acuerdo que en el encuentro había muchísimas mujeres que eran blancas, blancas y con el pelo liso y que de repente decían, bueno, y un día fui, me hice el análisis de ADN y hoy un día sé que soy afrodescendiente, y tratando otra vez de buscar esas raíces, como vos contabas, que son súper negadas, invisibilizadas y que son muy difíciles porque siempre gana, digamos, la parte europea en la familia. Ay, me olvidé lo que iba a decir. Ay. Estaba monopolizando el micrófono. No, no, para nada. Ay, se escucha, no sé si... Para nada, para nada. Pero me acabo de... Estuve como un... ¡Tuc! Se me apagó el cerebro. No, creo que... de eso. Tic, tic, tic, tic. Que lo importante de... Que creo que también, o sea, charlando del encuentro, de la importancia de ver la diversidad y la heterogeneidad de la presencia de lo afro, ¿no? Como eso, que no es que tienes que ser negra o negro de piel con el pelo ruloso o lo que sea, sino esto mismo que dices tú, porque lo para generar nuevos, como nuevos discursos, nuevas ideas, nuevas identidades, hay que salir de las ya armadas, que es el exoticismo, el no, porque el negro es el brasilero, es Rubén Rada y es, no sé, el senegalés que está vendiendo cosas en la calle, ¿me entiendes? Como que si no se sale de esos lugares como naturalizados o esos únicos y simples lugares de lo que se piensa que es lo africano, nunca se va a poder identificar otras, no sé, otros lugares que están dentro de todos y todas nosotros. Y esa cosa del exoticismo también tiene que ver mucho con eso que decías de como la hipersexualización de los cuerpos y que la negra y que el negro y que si te vas a Brasil, oh, mira que te va a dar un negro, como que salir de eso también es súper importante para darle lugar a estas múltiples identidades. Bueno, me hacen unas tijeras, estamos yendo a cor, no sé si me quieren que me corte el pelo, el flequillo lo intenté cortar, que nos van a echar de limpa, básicamente. Bueno, la cosa es que tenemos la segunda parte, sí, del audio de Cecilia, y que habla un poco de lo que están hablando recién acá en la pecera, en nuestras mujeres que... pueden ser o no afrodescendientes y afrodescendientas, como yo, como tú, como todas, y que habla un poco de los cuerpos y de la africanitud de nuestros cuerpos. Así que bueno, vamos a oírla a ella, que tiene una voz hermosa. Mucha gente se sintió atraída por este lugar de cuerpo, de nuestros cuerpos.

¿Estamos? Sí, estamos al Tuvimos un pequeño problema técnico con nuestro audio de Cecilia. Acá toma responsabilidad Agus, pero seguramente no fue su culpa. Hubo interferencias. Fue culpa de la Audacity. ¿De la qué? Es la raza aria. Ah, es la raza aria que quiere cortar las voces afrodescendientes. Bueno, vamos a volver a pasar acá un pedacito del audio que nos pasó la negra. Un poco ella viene hablando de los diferentes espacios de danza y de música que se empezaron a generar y en los que ella empezó a participar a partir de los 90 y posteriormente, y cómo esto empezó a tomar fuerza en el ambiente porteño. Así que vamos con ella. Personal, que puede ser anecdótico, digo, ya habla una parte, un cuadradito de un momento más amplio. En paralelo, lo que me parece que comenzó a suceder es que mucha gente se sintió atraída por este lugar de cuerpo donde no es, tengo que entender que es una primera, una segunda, o esta mirada de cuerpo estilizado, largo, rectilíneo, sino que lo afro brindaba otras cosas, que no solo, que era un cuerpo más amplio, que era un cuerpo con curvas, que era un cuerpo que se siente movilizado por lo que suena, que era un cuerpo en donde podía poner sus emociones, porque las danzas de orillá, y convengamos que estas fueron como una de las primeras que empezó a hacer raíz en la escena porteña, generaba un montón de emociones, un montón de intereses, de querer conocer. Entonces, bueno, me parece que si bien eso generó, vuelvo a decir lo mismo, un terreno fértil para ir recibiendo otros lugares, digo, otras expresiones afro. Y junto con las luchas de las organizaciones, junto con los análisis y las investigaciones de los teóricos, se van abriendo un lugar. No es casual que en el 2011 se haga el primer censo, si mal no recuerdo, el primer censo donde se tiene en cuenta esta descendencia afro, ¿viste? Entonces, siempre creo que está buenísimo que esté sucediendo eso, y me parece que en este contexto, ahora, en este momento, lo afro está siendo un espacio de convocatoria, de resistencia, de participación. Sé que para muchos no les gusta decir la palabra resistencia, pero realmente lo entiendo así, como un espacio de participación y de la ocupación del espacio público, ¿viste? Al mismo tiempo que sí, que sucede, que están en las academias, que ahora las academias de danza y de comedia musical las incluyen, y que me parece que es valioso y que se tenga esa mirada también, que aparecen los grandes medios. Me parece que hay otro lugar bien interesante, que es que sucede en el espacio público, que genera colectivos, y que en ese mismo sentido tenemos la responsabilidad también, los docentes, los que hacemos estas cosas, de pensarnos, de empezar a identificar, empezar a definir los lugares. Cuando hablamos de afro, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de lo afro-brasilero, de lo afro-peruano, de lo afro-ecuatoriano, inclusive lo afro-argentino, en esta construcción que es muy amplia de afro-argentinos, y que muchos hablan de estos afro-argentinos que vinieron posterior, digamos, en los años 40, 50, digo, que no tienen que ver con aquellos primeros negros africanos esclavizados, sino con los que llegaron después, pero que hacen a la identidad de este pueblo, digo, y que están presentes, y que si tenés la nariz ancha y rulitos y demás, no es que sos uruguayo, sos brasilero, sino que sos argentino también, y que entonces está bueno que eso suceda. Si te hablo de políticas, me parece que siempre son pocas, que no alcanzan, como en otros lugares. Pero me parece que en los últimos años se construyó mucho, se lograron muchos lugares, y que me parece que la responsabilidad está en todos nosotros, en las organizaciones, en los que hacemos esto y demás, de poder de seguir defendiendo esos espacios, de seguir trabajando sobre la estigmatización de lo exótico, que bueno, es negro, es afro, sino de justamente la impronta que tenemos como argentinos en general, nuestro lenguaje, también a nuestras danzas y al reconocimiento que eso tiene por igual a otros lugares. Entonces, siempre voy a decir lo mismo, me parece que se ha hecho mucho en los últimos años, pero que no alcanza, que necesitamos tener esa mirada sobre memoria y que la verdad es que me parece que con el gobierno actual que tenemos se está poniendo bastante difícil este lugar. A lo negro se le da un lugar de lo exótico como y calculo que mucho peor va a ser también para las compañeras mujeres ese lugar, porque siempre lo es. Y que tenemos que estar atentos a eso. Y me parece que es también el momento de hablar con más claridad con qué tiene que ver estas danzas, por qué se hacen estas danzas. Por lo menos ese es mi mayor interés como docente y la responsabilidad que tengo frente, no solo por trabajar en la escuela pública, sino por cada uno de los lugares que hago. Me parece que pasa por ahí, ¿viste? Eso es lo que creo, que tenemos que seguir construyendo de qué estamos hablando, redefiniendo ese lugar, entendiendo, siendo honestos con los conocimientos, con lo que sabemos y con lo que no sabemos. Y dejar siempre planteada la pregunta, ¿viste? No las certezas. Me parece que la mejor cosa que nos puede pasar es construir preguntas y no certezas. Bueno, no sé si les sirve mucho esto, pero les quiero decir que siempre que me preguntan, yo me sigo preguntando. Así que agradezco un montón el espacio y ojalá podamos charlar algunas otras veces. Les mando un abrazo grande. Bueno, estamos escuchando a esta bella, bella educadora de la vida. Antes de continuar como hablando de lo que recién escuchamos, anteriormente estuvimos escuchando a Me Gritaron Negra. La autora de ese poema es la limeña Victoria Santa Cruz Gamarra, que actualmente tiene 90 años, es compositora, coreógrafa, diseñadora y una de las figuras fundamentales del arte afroperuano. Recomendamos ver el video porque te deja así como aguerrida. No, bueno, creo que se dijo todo. Se ve que lo del exoticismo me quedó de haberla escuchado a ella y tendríamos que haber. Y le agradecemos un montón a Cecilia, sí, por todo su aporte. Gracias. Y qué lindo lo que dijo, ¿no? De que sí. Lo que se generan más que certezas son preguntas y bueno, un poco la idea de este espacio es seguir generándonos preguntas, repreguntando y repreguntando. Bueno, creo que hay que pasar a la agenda, ¿no? Sí. Quizás algo que algo para decir al respecto. Para la agenda de este fin de semana tenemos un par de actividades. Acá recomendaciones de la mismísima Cecilia. En el 19 y 20 de noviembre, que sería la próxima semana, el 19 y 20 de noviembre se va a estar llevando a cabo la tercera edición del Festival Mandinga en el Centro Cultural Aroldo Conti. El Festival Mandinga, digamos, este es el tercero, se hacen festivales para pensar todo lo que tiene que ver con la cultura afro, con la danza, con la música, va a haber espacios de charlas, de talleres, una serie de espectáculos, digamos, de todo tipo. Es, de nuevo, el 19 al 20 de noviembre, de las 14 a las 22 horas, o sea, todo el día por esos dos días, una gran fiesta afro. Y la importancia de que se esté haciendo en el Conti, ¿no? Que sabemos que es un espacio que está en una lucha bastante intensa. Antes me parece, La Negra nos había comentado que este festival se financiaba, digamos, desde la Secretaría de Derechos Humanos. Hoy en día está llevándose a cabo en el Conti con el esfuerzo de los y las trabajadores y artistas de ese espacio, que está completamente desfinanciado, y nada, lo quieren, digamos, casi con lo horrible que suena, hacer desaparecer, ¿no? Todo lo que está sucediendo hoy en día en el Conti, que se sigue manteniendo las agendas culturales, es por el esfuerzo total, sin ser pago, sin nada, casi que a la gorra absolutamente todo, por parte de los que trabajan ahí, y los artistas que van a tocar, a hacer muestras, etcétera. Entonces, nada, apoyar por un lado este gran festival de la cultura afro, pero también apoyar a este espacio del Conti, que está en plena lucha. Eso, y la otra cosita cortita, que también va a haber una presentación de una obra en la cual está trabajando Cecilia y otros compañeros y compañeras de esas mismas temáticas afro en el Centro Cultural de la Cooperación, el CCC, el jueves 24 de noviembre a las 21 horas. De esto no tenemos mucha más información que esto, pero podemos averiguar y en próximos programas más cerca de la fecha hacer de vuelta una invitación. Así que eso por mi lado. Y el sábado 12 se va a estar realizando el Festival Quilombo en Parque Lezama, que está organizado por la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura de la Nación. En forma conjunta con otras dependencias, con organizaciones de la sociedad civil, que tienen hecho un trabajo en lo que tiene que ver con la cultura afro. Y va a haber bastante movida en el Parque Lezama. Así que me parece que va a estar bueno también ir a darse una vuelta por allí. En conmemoración, como ya hemos dicho, al Día Nacional de las Afroargentinas y la Cultura Afro. Y comienza a las 12. Va a haber, por lo que leemos acá, un paseo gastronómico. Y va a haber actividades con juegos, bailes, un poquito de todo ahí, así que para darnos una vueltita. Esta sería la propuesta que sí está llevando a cabo el Ministerio de Cultura. Que apostamos a que sea representativo de la cultura afro. Habrá que ir a ver. Sí. Y bueno, vamos a ir retirándonos. Ya estamos en horario. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Como todas las semanas, vamos a pedir y seguir exigiendo la absolución para Belén, aborto legal, seguro y gratuito, y la libertad de todas las belenes de nuestro país. Y no sé si Agustinilla quiere decir algo. No, en realidad no quería decir nada. No, hacía señas para fuera de la pecera, para Osmar y para Sol. Hola. Para decirles que nos estábamos yendo y que vamos a poner el audio, ya lo digo todo al aire, estoy a cualquiera, el audio de Libertad para Belén, y después una canción hermosa que Pía quería escuchar especialmente, que es del Chango Farías, que se llama O Negritud. Farías. No sabemos. No tiene tilde. Así que como les guste. A nosotros nos gusta mucho la libertad. Así que libérenos de las tildes. Exacto, libérennos de esas rayas que no sabemos dónde van. Y bueno, y hasta. ¿Y después qué más? Y ese sí, ese también lo vais a escuchar, pero ya nosotros no vamos a estar en ese momento. ¿Qué vais a escuchar? A ver, me encanta, para que lo diga Martu, porque es muy lindo la. ¿Cómo se dice? Como. oírlo por las letras que tiene. ¿Qué es? ¿La música de quién es? De Totó la Momposina. Bueno, nos estamos retirando, mariposas y mariposes y mariposos. Mariposis. Así que tengan una linda semana y esperamos que el jueves que viene nos encontremos de nuevo aquí en este espacio feminista, cultural, titulado multicultural, diverso, heterogéneo, colorídico. Todos los heteros posibles. Que hemos denominado la lengua de las mariposas. Adiós. Adiós. Exigimos libertad para Belén, pero además repudiamos el fallo que se utilizará en contra de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. La lucha por la libertad de Belén va de la mano con la defensa de la atención del aborto no punible, con la lucha por la educación sexual, por el acceso gratuito a anticonceptivos y la lucha por la legislación de la interrupción del embarazo legal. Porque nadie tiene derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por un aborto seguro, legal y gratuito en todos los hospitales públicos. Por leyes y políticas públicas que nos amparen y nos cuiden. Por la libertad, libertad para Belén, ya. Liberen a Belén, libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Desde el área de géneros de ATE Capital pedimos por la libertad de Belén. Decimos que Belén no está sujeta a derecho, que la detención es totalmente legal. Belén está presa por un aborto espontáneo. Pero detrás de la figura de este caso subyacen todavía las condenas sociales acerca de las mujeres en nuestros lugares de decisión sobre nuestros cuerpos. Subyace que aún la justicia y el sistema de salud recaen con todas sus garras sobre nuestros cuerpos. Subyace que no se respetan las leyes, subyace que cualquier acto que sea decidir por parte de las mujeres sobre nuestros cuerpos se castiga. Y ese es el mensaje que se nos quiere dar a través de la detención ilegal de Belén. En ese sentido decimos desde el área de géneros que la libertad de Belén es la libertad de todas las mujeres a decidir y a vivir una vida digna. Porque queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Porque creemos que el Estado tiene que responder con políticas públicas de calidad. Y porque sin igualdad de género no hay justicia social, exigimos libertad para Belén. Bien. Cada gota de sangre seguro, alma de tamboril.